no amamos lo nuestro. Si aquí hay tantas cosas que podemos apreciar, por ejemplo nuestra música ancestral, que es grande en el universo. Hermosa la cumbia y el porro, el cumbión y el chande y hasta el paseíto. La tamborera, el pasebola, el rumbón, el fandango casi están perdidos. La tamborera, el pasebola, el rumbón, el fandango casi están perdidos. Olvidar estos aires, oh sabana querida, es como despreciar a la madre, la que nos dio la vida. Si cambias tu folclor por música foránea, sería como quitarle el amor a tu hijo que te ama. Si cambias tu folclor por música foránea, sería como quitarle el amor a tu hijo que te ama. Bueno, Rodri, y algo hay en el canto de la cabulla. Nuestra propia identidad, lo nuestro también es bueno. Intérpretes, compositores, volvamos los ojos a nuestro folclor. Él merece nuestros honores, pues le ha dado fama a nuestra región. Él merece nuestros honores, pues le ha dado fama a nuestra región. Ilustres trovadores que son de este terruño, como el maestro Pablito Flores, famoso en todo el mundo, como Alfredo Gutiérrez, el gallo sabanero, y muchos más que son estandarte de este pueblo tan bello. Como Alfredo Gutiérrez, el gallo sabanero, y muchos más que son estandarte de este pueblo tan bello. Doctora María Berrocal, trabajando por la cultura de Bolívar. Rompe el saco, ¿sí o no? ¡Ah!